cine de aventuras. Y hoy vamos a recordar Sansón y Dalila. Sansón y Dalila es una película estadounidense del año 1949, de género épico histórico, de 131 minutos de duración, filmada en colores, producida y dirigida por Cecil B. DeMille, sobre un guion de Frederick M. Frank, basado en la historia de Vladimir Jabotinsky y Harold Lamm, que es una adaptación de los capítulos 13 y 16 del libro bíblico de los jueces y de la novela de 1926-27, Judge and Fool, de Vladimir Jabotinsky, que contó con la fotografía de George Barnes, cuya música fue compuesta por Victor Young, siendo encargado del montaje Ann Boucher. Fueron sus intérpretes Víctor Mature como Sansón y Eddie Lamar como Dalila, acompañados por George Sanders, Henry Wilkinson, Olive Deering, Ruth Tumbling, Fay Holden, Moroni Olsen, Lane Chandler, Francis McDonald, George Rives, Mike Mazursky, Frank Wilcox, John Parrish y Angela Lansbury como Semadar. Y no acreditados participaron Dorothy Adams, Ray Bennett, Charles Evans, Margaret Field, Kenneth Gibson, John Halloran, Wesley Hopper y Charles Meredith. Sansón y Dalila fue distribuida y estrenada antes de 1950 por la Paramount Pictures. Sigue siendo una de las pocas películas que permanecen en su propiedad. Fue la película más taquillera del año 1950 y tuvo 5 nominaciones al premio Oscar de la Academia de Hollywood, ganándolo por la mejor dirección artística de Hans Dreyer y al mejor diseño de vestuario de Eddie Head. Comenzó a filmarse en 1948. La historia está ambientada en el antiguo Israel del año 1000 a.C. Sansón es un israelita revolucionario bendecido por Dios con una enorme fuerza que reside en su larguísima cabellera, la cual nunca debe ser cortada, y con su fuerza defiende y protege a su pueblo del ataque de sus mortales enemigos filisteos, siendo los amos absolutos de la tierra prometida que han conquistado y dominado desde hace mucho tiempo. Sansón conoce en Timnat a Semadar, hermosa mujer filistea de corazón frío, que lo ve como un pretendiente más, pero desea casarse con ella en contra de su familia, que prefieren una joven, linda mujer hebrea llamada Miriam, que está enamorada de él desde la infancia. Pero Sansón la rechaza, decidido a conquistar el corazón de Semadar. Durante una visita a su lujosa casa conoce a Dalila, hermana menor de Semadar, y para sorpresa suya, es otra de las mujeres que están enamoradas de él, quien le comenta que su hermana es pretendida por el príncipe Arthur, personaje de Henry Wilkinson, que mantiene una rivalidad desde la niñez con Sansón. Los filisteos organizan una importante cacería en la que impresiona al gran Sarán de Gaza, que es George Sanders, por su poderosa fuerza al matar a un león con sus manos, ganándose la oportunidad de casarse con Semadar, siendo ese el momento en que Dalila le expresa a Sansón su amor, deseando que la elija a ella para ser su esposa. Pero Sansón la rechaza y elige a Semadar, por lo que el amor de Dalila se transforma en odio y por otro lado incrementa el rencor del poderoso príncipe Arthur, máximo líder militar filisteo, que estaba comprometido con Semadar, por lo que se ve obligado a renunciar al premio de la cacería. En su fiesta de bodas, que Semadar desaprueba, cumplirá por ser el premio de la cacería del león. Sansón propone una adivinanza a los oficiales filisteos, quienes no logran resolverla, pero la vengativa Dalila y la engañosa Semadar logran sonsacarle la respuesta, por lo que debe pagarles 30 túnicas al amanecer a los filisteos. Se retira y decide robar su túnica a 30 desprevenidos ciudadanos filisteos. Pero mientras realizaba esta fechoría, Dalila y los soldados recomiendan al Sarán que Semadar debe ser entregada al príncipe Arthur por ser su verdadero pretendiente, a lo que él acepta gustoso y pasan la noche en la cámara nupcial. Esto provoca una tremenda contienda entre Sansón y los soldados, en la que Semadar y su padre Tubal resultan muertos por los traicioneros soldados, acusados de relacionarse con un hebreo. Sansón, con el corazón destrozado, mata a todos y se convierte en un fugitivo con el propósito de acabar con el reinado filisteo, iniciando una violenta lucha contra ellos. Dalila sobrevivió a la feroz lucha en el gran salón y jura vengarse por la muerte de su padre y su hermana y por haber sido destruida su lujosa mansión, que fue incendiada durante la batalla con Sansón. También ha sobrevivido Arthur, quien ahora más que nunca desea ver muerto a Sansón, a quien considera asesino de su esposa y de sus 30 fieles soldados. Tras este trágico incidente, Sansón es declarado enemigo del pueblo y se despliega todo el ejército para capturarlo. Tiempo después, las cosas cambian. Dalila se ha convertido en una mujer poderosa, favorita del gran Sarán de Gaza y amante de Arthur, quien ha perdido crédito ante el pueblo por no poder capturar al rebelde Sansón, que se ha convertido en héroe y leyenda, aniquilando a los soldados que tratan de atraparlo. Entre sus proezas más sorprendentes se cuenta la de haber abatido a unos 1,000 soldados filisteos armado de una quijada de asno, aparte de asaltar las caravanas, quemarle los campos y robarles la cosecha para los pueblos hebreos. Los filisteos, convencidos de que nadie puede vencer a Sansón, reciben la oferta de Dalila para seducir al hebreo y entregarlo cautivo e indefenso, exigiendo a los poderosos nobles como pago 1,100 piezas de plata. A su manera, mentaliza su plan, partiendo en una gran caravana al desierto, esperando que ello atraiga la atención de Sansón. Durante el asalto, Sansón vuelve a encontrarse con Dalila, quien se entrega como parte del botín. Al principio, Sansón por los problemas que le causó, es agresivo con ella. Pero el contacto y su belleza limarán asperezas y, halagado por su dulzura y tentadora seducción, pensando en recibir amor y placer, Sansón se siente cada día más atraído por Dalila y termina en sus brazos, revelando el gran secreto de su fuerza, por lo que al quedarse dormido, Dalila le corta su melena. Cuando es despertado violentamente, no tiene reacción, siendo capturado y llevado a presencia del príncipe Actur, quien ordena que le quemen los ojos con un hierro rojo vivo, para felicidad de los filisteos y siendo sometido como esclavo. El derrotado hebreo ruega a Dios recuperar su cabellera y su fuerza, petición que es escuchada, y lentamente su cabello comienza a crecer. A todo esto, Dalila se arrepiente de su maldad y decide ayudarle porque lo ama y se ha dado cuenta de que su familia fue asesinada por los propios soldados filisteos y no por Sansón, y le propone escapar hacia Egipto y vivir distinguidamente con las 1000 piezas de plata que posee. Pero él se niega porque está ciego, arruinado y sin deseos de vivir. Además, recuperar su fuerza es una señal que Dios le ha dado, una última oportunidad para actuar debidamente y acabar con los filisteos. Es llevado al anfiteatro del templo filisteo para divertir al pueblo durante la fiesta del dios Dagón. Y mientras camina, todos se ríen y le insultan, siendo acicateado por enanos a su paso. Y le pide a Dalila que le lleve a las 2 grandes columnas y le dice que se aleje. Y mientras todos se ríen y le siguen insultando, Sansón, encomendándose a Dios con toda su recuperada fuerza, comienza a empujar las columnas, enmudeciendo a todos, pero ya no hay tiempo de escape. Las columnas ceden y el dios se derrumba y todo se destruye, matando a nobles, sacerdotes, soldados, y el malvado príncipe Actur y el gran Sarán serán aplastados por la gran escultura de su dios Dagón y los escombros, así como Sansón y Dalila, que se había quedado a su lado. Los filisteos, devastados con una gran crisis interna y un terrible caos porque el derrumbe mató a todos sus líderes políticos, religiosos y militares, tendrán que abandonar Israel y perder la influencia que habían ejercido durante años. Sansón logró cumplir con su misión, aunque no de la forma esperada. A pesar de ser el elegido de Dios, porque al ser un hombre mortal puede caer en el pecado cometiendo errores. Sansón y Dalila fue estrenada en la ciudad de Nueva York el 21 de diciembre de 1949 y en la Argentina se estrenó el 10 de septiembre de 1954 en el cine Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy esta gran película que se llamó Sansón y Dalila.